Hola, buenas noches. Aquí estamos de nuevo, un lunes más, Saúl Tejerina en el control y Alberto Sansegundo en el guión y la presentación de Buscando Leones en las Nubes. En la emisión de hace 7 días, os presentábamos una selección de canciones de David Bowie con ocasión de su 65º cumpleaños y del 40º aniversario de su formidable disco fundacional, Ziggy Stardust. Y constatábamos, al término de dicho programa, que una muestra tan escasa, solo una decena de piezas, resultaba insuficiente para reflejar una trayectoria musical tan extensa y variada. Es por ello, por lo tanto, por lo que os ofrecemos ahora una segunda edición de este especial David Bowie que entonces iniciábamos. En la edición de hoy de Buscando Leones en las Nubes, vamos a presentaros otras 9 canciones, tan excepcionales como las que sonaron aquí mismo la semana pasada, de nuestro camaleónico protagonista. Una selección que, como decíamos el último lunes, es, claro está, discutible en tanto cada oyente hubiera prescindido de una canción determinada o hubiera deseado añadir alguna de su particular preferencia, pero que, en cualquier caso, es una expresión significativa del quehacer del artista británico en estos últimos 40 años. En otras palabras, puede que vosotros lo hubierais hecho de otra manera, que falten algunas de vuestras favoritas, pero seguro que todas las canciones que escucharéis os van a hacer disfrutar. Y del mismo modo que hace 7 días, las canciones de Bowie vendrán acompañadas por sus textos. Textos oscuros, enrevesados, abstractos, surrealistas, sofisticados, pero siempre intensos, siempre sugestivos. Poemas en los que proliferan la escritura automática, el collage, los múltiples significados, las referencias abiertas, lo que los vuelve ininteligibles a veces. Textos, sin embargo, como señala uno de sus traductores, llenos de fantasía, de romanticismo y futurismo. Textos que muchas veces proponen situaciones de ciencia ficción para un futuro filosófico y al mismo tiempo transmiten los sentimientos humanos más profundos. Incursiones por la mística oriental y en particular por el budismo tibetano, por la corriente psicodélica de destellos mentales que iluminó la década prodigiosa. Textos en los que aparece un Bowie influido igualmente por ciertos elementos culturales de los años 70. El cómic, la visión lúcida de un futuro posnuclear, de nuevo la ciencia ficción. Textos en los que se produce una escandalosa y provocadora incorporación del travestismo y la homosexualidad. Textos, a veces, trufados de confusas referencias al superhombre nietzscheano, a la búsqueda de la perfección y la belleza, que en ocasiones coquetean con algunas ramas, y siguen siendo palabras de sus traductores, del nazismo. Textos, en fin, siempre interesantes, y que aquí escucharéis a partir de las versiones de Francisco Satué y de Alberto Manzano. En fin, basta ya de presentación. Dejemos atrás tanto preámbulo e introduzcámonos de una vez en el universo musical y literario de David Bowie en esta segunda parte del especial que Buscando Leones en las Nubes dedica al genial músico y artista. Espero que lo disfrutéis. Amor del alma. Amor de piedra. Ella se arrodilla ante la tumba de un hijo valiente que entregó su vida por salvar el eslogan que se cierne entre la lápida y sus ojos, penetrando su dolor. Nuevo amor. Un chico y una chica que hablan. Nuevas palabras que solo ellos pueden compartir. Nuevas palabras. Un amor tan intenso que rompe sus corazones hasta el sueño en las horas fugitivas de la mañana. El amor es descuidado cuando elige arrastrar a una criatura. El amor desciende sobre los inocentes. Idiota amor que provocará la unión. No tengo inspiración para tocar la condenada paloma. Solo tengo mi amor por el amor. Y el amor no es amante. Amor del alma. El sacerdote que conoce la palabra y habla del amor y de cómo Dios en las alturas es todo amor, aunque tratar de alcanzarlo genera mi soledad por la ceguera que lo rodea. She kneels before the grave, a brave son who gave his life to save the slogan that hovers between the headstone and her eyes, for they penetrate her grieving. Talking new words that only they can share in new words. A love so strong it tears their hearts to sleep through the fleeting hours of morning. Love is careless in its choosing, stooping over. Nunca me falles. Cuando no creía en nada, la llamaba. Atrapado en algún garito de pasta, la llamaba. Y aunque mis días pasaban volando y las noches eran tan crueles que creía que me iba a morir, ella bailaba su numerito hasta hacerme llorar. Se agitaba así, cariño, haciendo eso. Cuando necesitaba la resurrección del alma, te llamaba. Cuando me hundía, gritaba de dolor. Tu mano alentadora daba la vuelta a mi vida. Un amor muy real me envolvía. Bailabas tu numerito hasta hacerme llorar. Te agitabas así, cariño, haciendo eso. Nunca me falles. Ella nunca me falla. Cuando pierdas la fe, llámame. Cuando todo sea inútil, llámame. Seré tan fuerte como sea preciso. Cubriré tu cabeza hasta que desaparezca el mal rollo. Bailaré mi numerito hasta hacerte sonreír, agitándome así, cariño, haciendo eso. Nunca te fallo. Nunca te fallaré. Nunca te fallo. ciudad sufragista. Oye, tío, déjame en paz. ¿Quieres? Oye, tío, oh, Henry, cuelga el teléfono. Tengo que... Oye, tío, tengo que arreglarme la cara. Esa chica de suaves muslos me saca de quicio. Oye, tío, la escuela me vuelve loco. Oye, tío, mi trabajo se ha ido al carajo. Oye, tío, ella es una mentirosa. Me dijo que me iba a hacer polvo, pero... No me amenaces, tío, porque no puedas pagarte el billete. Vuelvo a la ciudad sufragista. No me amenaces, tío, porque no tienes tiempo para impedirlo. ¿Sabes? Mi ciudad sufragista es increíble. Es muy enrollada. Oye, tío, ah, Henry, no seas cruel, lárgate. Oye, tío, ah, no te aguanto más, de ninguna manera. Oye, tío, ah, drogata, no te apalanques aquí. Solo hay sitio para uno, y aquí llega, aquí llega. No me amenaces, tío, porque no puedes pagarte el billete. Vuelvo a la ciudad sufragista. No me amenaces, tío, porque no tienes tiempo para impedirlo. ¿Sabes? Mi ciudad sufragista es increíble. Es muy enrollada. Amor moderno. Cojo a un repartidor de periódicos, pero las cosas no cambian. Me sostengo en el viento, pero nunca digo adiós. Aunque lo intento, lo intento. No hay señales de vida, es solo el poder del hechizo. Estoy tumbado bajo la lluvia, pero nunca digo adiós. Aunque lo intento, lo intento. Nunca me enamoraré del amor moderno. Camina a mi lado, amor moderno. Avanza junto a mí, amor moderno. Me lleva a la iglesia del tiempo, me horroriza. Iglesia del tiempo, me hace partícipe. Iglesia del tiempo, pone mi confianza en Dios y el hombre. Dios y el hombre sin confesiones, Dios y hombre sin religión, Dios y hombre. No creo en el amor moderno. Rebelde, rebelde. Tienes a tu madre hecha un lío. no estás segura si eres un chico o una chica. Oye, tu pelo está bien. Oye, salgamos esta noche. Yo te gusto y a mí me gusta todo esto. Nos gusta bailar y tenemos una pinta divina. ¿Te gustan las bandas cuando tocan duro? ¿Quieres más y más rápido? Te desprecian. Dicen que estoy equivocado. Eres un pingo, pero los tienes excitados. Rebelde, rebelde, te has roto el vestido. Rebelde, rebelde, tu cara es un lío. Rebelde, rebelde, ¿qué pueden saber? Fulana cachonda, ¿te amo tanto? Te has roto el vestido. Tu cara es un lío. Nunca tienes bastante, pero no engañas a nadie. Eres un cable cargado de corriente. Tienes combustible y un puñado de tranquilizantes. Quieres estar en tu sitio cuando cuenten a los petimetres. Y me encanta tu vestido. Eres un éxito juvenil, porque tu cara es un lío. ¿Qué pueden saber? ¿Qué pueden saber? Rebel, rebel, your face. suicida del rock and roll. El tiempo coge un cigarro, lo pone en tu boca. Tú alargas un dedo, más tarde otro dedo y después el cigarro. El eco te llama, insiste, después lo olvidas. Eres una suicida del rock and roll. Eres demasiado vieja para perder, demasiado joven para elegir. Y el reloj espera con paciencia tu canción. Pasas por el café, pero cuando ya has vivido demasiado no comes. Eres una suicida del rock and roll. Los frenos del Chevrolet chirrían mientras tú tropiezas por la calle. Pero amanece un nuevo día, de modo que corres a tu casa. No permites que el sol arruine tu sombra. No dejas que el carrito de la leche domine tu mente. ¿Es tan natural, tan religiosamente cruel? Oh, no, amor, no estás sola. Te estás buscando a ti misma, pero eres tan injusta. Tienes la cabeza hecha un lío. Si yo pudiera hacer que te importara. No importa qué o quién hayas sido. No importa cuándo o dónde hayas mirado. Todos los cuchillos parecen torturar tu cerebro, pero a mí me importa y te ayudaré en tu dolor. No estás sola. Alucina conmigo. No estás sola. Alucinemos y vivamos. Porque eres maravillosa. Dame tus manos. Time takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, oh, oh, oh, you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it, too young to choose it. And the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe, but you don't eat when you've lived too long. Oh no, no, no, you're a rock and roll suicide. Shift break for snarling as you stumble across the road. But the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sun blast your shadow. Don't let the milk float rob your mind. They're so natural, religiously unkind. Oh no, love, you're not alone. You're watching yourself, but you're too unfair. Tiempo. El tiempo espera en las alas. Habla de cosas sin sentido. Su guión eres tú y yo, chico. El tiempo es rubio como una puta. Cae masturbándose al suelo. Su cliente eres tú y yo, chico. El tiempo con pastillas y vino tinto, pidiendo muñecas intensas y otros amigos míos. Tómate tu tiempo. El francotirador del cerebro. La alcantarilla regurgitante. Incestuoso y vano y muchos otros nombres. Miro mi reloj y son las 9:25. Y pienso, Dios mío, aún estoy vivo. Ya deberíamos estar conectados. Ya deberíamos estar conectados. No eres una víctima. Solo gritas de aburrimiento. No eres tiempo desahuciado. Campanadas, maldita sea, estáis viejas. Os helaréis y cogeréis un resfriado porque olvidasteis el abrigo. Tomaos vuestro tiempo. Acabaréis duro. pero seguir en la oscuridad es odioso. Yo tuve muchos sueños, hice muchos progresos. Y tú, amor mío, fuiste amable, pero el amor te dejó sin sueños. La puerta de los sueños estaba cerrada. Tu parque era verdadero, pero seco. Quizás sonrías ahora, sonrías en esta oscuridad, pero lo único que puedo darte es culpable por soñar. Ya deberíamos estar conectados. Ya deberíamos estar conectados. Tiempo. Time, he's waiting in the wings. He speaks of senseless things. His script is you and me. Boy, time, he flexes like a whore, falls wanking to the floor. His trick is you and me. Boy, time in Quaaludes. Other friends of mine, take your time. The sniper in the brain, regurgitating drain, incestuous and vain. The many other last names. Oh, look on my watch, it says 9:25. Victim, you just scream with boredom. You are not evicting time. Your coat behind. Take your time. jóvenes americanos. Se han metido detrás de la nevera. Él la ha poseído y frunce el ceño. ¡Qué vida tan divertida la mía! Aún soy bastante joven. Él la besa allí mismo. Ella se lleva su anillo. Se lleva a los niños. A él le había costado unos minutos. No la había llevado a ninguna parte. El cielo sabe que ella lo habría soportado todo. Toda la noche, ella desea al joven americano. Todo va bien, pero desea al joven americano. Echando un vistazo a la vida a través del ventanal, descubre el atractivo vagabundo que tose al pasar por delante de su Ford Mustang. Dios nos libre. Soportaría cualquier cosa menos al homosexual y a los de su clase. Total, para nada. Él da un mal paso y se corta en la mano. Sin ninguna explicación, se tira encima de ella como una canción. Ella grita, ¿dónde están todos los héroes de papá? Toda la noche, ella desea al joven americano. Todo va bien, pero desea al joven americano. Todo el camino desde Washington, el cabeza de familia pregunta al suelo del lavabo, ¿hemos malvivido estos 20 años para tener que morir durante los 50 restantes? ¿Te acuerdas del presidente Nixon? ¿Te acuerdas de las facturas que tienes que pagar? ¿Te acuerdas por lo menos del ayer? Has sido el antiamericano. Tú y tu inconsciente cantando en falsete. En cuanto al cuero, cuero en todas partes. No queda un solo mito en el gueto. Bien, bien. ¿Llevarías una navaja de afeitar solo por si tienes una depresión? ¿Te cruzarás de brazos en un autobús de supervivientes con los colores subidos ante todas las afrojudías? ¿No parece amor? ¿No es amor de póster? Bueno, no son ciudadanas modélicas. Han destrozado sus corazones, igual que a ti. Toda la noche deseas a la joven americana. Todo va bien, pero deseas a la joven americana. Pero no eres ni un macarra ni una puta. Los macarras van en Cadillac, las señoras en Chrysler. Los negros son respetados, los blancos tienen su programa de televisión. Tu tía tiene calambres, mira tus manos. Oh, chico, he oído las noticias de hoy. Yo tengo una suite y tú has fracasado. ¿No hay ningún hombre que diga basta? ¿No hay ninguna mujer a la que pueda romperle la cara? ¿No hay ningún niño al que pueda abrazar sin juicio? ¿No hay ninguna pluma que lo escriba antes de que todos hayan muerto? ¿No estás orgulloso de que aún te queden máscaras? ¿No hay ni una maldita canción que pueda hacerme llorar? Toda la noche deseo a la joven americana. Todo va bien, pero deseo a la joven americana. You have to pay, or even yesterday. Triste Jean. Acabo de conocer a una chica que se llama Triste Jean. Triste Jean, con la cara camuflada y sin dinero. Recuerda, siempre pasan de ti cuando les necesitas. Oh, Triste Jean, ¿es el cielo más maravilloso que Triste Jean? Lleva una moto de poli, tiene la nariz respingona. A veces tengo ganas, como toda la raza humana, de hacer el amor con Triste Jean. Y cuando mi Triste Jean está triste, Triste Jean puede excitarme. Que alguien me excite, que alguien me excite. Un día voy a escribir un poema en una carta. Un día voy a contar con esa habilidad. Recuerda que hay que hacer cola, Triste Jean. Cuidado, tíos, yo ya tengo la mía. Tiene raíces latinas, lo tiene todo. A veces tengo ganas, como toda la raza humana, de hacer el amor con Triste Jean. Y cuando mi Triste Jean está triste, Triste Jean puede excitarme. Que alguien me excite, que alguien me excite. Blue Jean. recuerdo de un festival libre. Los hijos del final del verano se reunieron en la hierba húmeda. Tocamos nuestras canciones y sentimos el cielo de Londres descansando sobre nuestras cabezas. Era la tierra de Dios. Fue andrajoso y cándido. Era el paraíso. Tocar, tocamos la misma alma que poseía cada una de nuestras vidas. Pretendimos que la fuente de la alegría corría por nosotros. No fue así, pero lo parecía. Besé a un montón de gente aquel día. O coger una sola gota de todo el éxtasis que barrió aquella tarde, pintar aquel amor en un globo blanco y hacerlo volar desde la más alta cima de todas las cimas que el hombre haya alzado más allá de su cerebro. El Satori debe ser algo así. Exploramos los cielos con ojos de arco iris y vimos máquinas de todas las formas y medidas. Hablamos con altas venusianas que pasaron por allí y Peter intentó subir a bordo, pero el capitán movió la cabeza y se elevaron hacia el cielo. Subieron entre la vibrante nube de marfil. Alguien pasó una bienaventuranza entre la multitud y nos fuimos caminando hasta la carretera, sueltos. La máquina solar está cayendo y vamos a tener una fiesta. Maybe I should announce it, shall I? The memory of a free festival. The children of the summer's end gathered in the dampened grass. We played our songs and felt the London sky resting on our hands. It was God's land. It was rugged and naive. It was heaven. Touch, we touched the very soul of holding each and every life. We claimed the very source of joy ran through. It didn't, but it seemed that way. I kissed a lot of people that day. To capture just one drop of all the ecstasy that swept that afternoon, to paint that love upon a white balloon and fly it from the toppest top of all the tops that man has pushed beyond his brain. Satori must be something just the same. We scanned the skies with rainbow eyes and saw machines of every shape and size. We talked with tall Venusians passing through. And Peter tried to climb aboard, but the captain shook his head and away they soared, climbing through the ivory vibrant clouds. Someone passed and blessed among the crowd. Then we walked back to the road, unchained. Yeah. sun machine is coming down, and we're gonna have a party. The sun machine is coming down, and we're gonna have a party. Yeah, yeah, the sun machine is coming down. Sun machine is coming. Con los ecos de este gran clásico de 1969, sonando aún, cerramos nuestro programa por esta noche. Espero que la emisión de hoy os haya interesado y hayáis disfrutado de una hora agradable en esta segunda edición del homenaje que Buscando Leones en las Nubes ha dedicado a David Bowie para festejar sus 65 años recién cumplidos. Saúl Tejerina en el control y Alberto Sansegundo en el guión y la presentación, nos despedimos de vosotros hasta el próximo lunes, no sin antes recomendaros la visita a nuestro blog, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Hasta dentro de 7 días. Adiós.